Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, solidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes las piernas. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Hola, hola, ya estamos en vivo de nuevo, comenzando la semana como se debe, podríamos decir acá acompañados con quién estamos. Con el niño nuevo. A los tiempos que uno está por aquí. Y era hora de tenerte de nuevo con nosotros hoy. Oigan, sí, yo también. O sea, no les he extrañado mucho, pero ya era hora de estar por aquí a los tiempos, uno dándose una vueltita, dejando las otras ocupaciones de lado y viniendo a la ocupación principal. Exacto. Hoy 18 de junio, hermano, hay que comenzar la semana con ánimo, con energía y más que todo porque... Es una pequeña mencioncita, mañana se juega, hermano. Mañana nosotros... nos jugamos la final. La final en fase de grupos. Así que todos nuestros radioescuchas ya saben, por la www.radiocce.com o cualquier llamadita, cualquier comentario al 2220 9266. Ya me he olvidado este número, cacha. No, qué falta de respeto aquí. Chuta, también no. Vengo de visitante. Si ya no me querían dejar entrar a la Casa de la Cultura ya. ¿Usted quién es? Usted, joven gamín, ¿a dónde va? Me tocó dar todas las explicaciones habidas y por haber. Bueno, también hay que comentarles que tenemos una agrupación espectacular, se podría decir, de la radio. Ya ves que yo también estoy un poquito... Ay, te pongo nervioso. Nervioso al verte a los tiempos del Museo de Rock, del concurso de bandas del Museo de Rock Ecuatoriano. Así que hoy tenemos una banda espectacular, que la cual nos va a dar un poquito de su experiencia, de cómo se han ido enrolando en la música, de cómo lograron llegar a este certamen, y también contarles, o que nos cuenten ellos, las experiencias... En el concurso, ¿no? Y cómo es su vida dentro del escenario. O sea, sobre todo, siempre una conversación bacán, una conversación chévere, y sobre todo la música en vivo. Bueno, lo que sí resulta increíble es lo rápido que ha pasado el tiempo, ¿no? Ya estamos ya a mediados de junio. Ya medio año. Ya medio año, y hasta ahora nada, ¿no? Y hasta ahora no nos superamos, eso es lo más. No, más es que sí hemos superado, mijo, a lo menos aquí en la radio, porque cada día... O sea, yo hablaba a nivel personal. Ah, ¿no? Bueno, no sé, vos ya depende de vos ya. O sea, estoy diciéndoles a los radioescuchas la triste o lo triste que es mi vida. Y que por eso no he venido, pero bueno, no vengo a transmitirles un poco de malas vibras, de buenas vibras. Por favor, es por que favor. Comenzar bien la semana y más que todo con buena música, así que... Querido Adriancín, que nos está ayudando ahorita en controles. Porque el roscón se fue a comprar roscones y ahora no regresa. Vamos a escuchar una cancioncita de una banda nacional para abrirnos los ojos sobre lo que viene a continuación. Abres los ojos y recuerdas o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Y ves, aunque eso iluminar, que es un satélite dirá. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Te dejan caer. Miras al cielo y ves la eso iluminar, que es un satélite dirá. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Te dejan caer. Rola Byte. Bueno, ya estamos de nuevo aquí en cabina. Tenemos a nuestros artistas invitados aquí. Están un poco deseosos por hablar, por compartir un poquito de sus experiencias. Y también no se olviden que estamos en vivo, ¿no? Ahí en la cámara para todos los que nos están viendo. O quieran conversar igual con nuestros artistas al 2220-966. Las líneas están dispuestas para nuestros radioescuchas. Así que con un fuerte aplauso, señor Roscón. Que ya era hora de que por llegue. Por favor. Ahora sí. Van ahora pasando sí. Uno por uno, como si estuvieran exponiendo en la escuela o en el colegio. A continuación, primero, mi compañero. ¿Cómo se llama la banda? Preséntense, muchachos. La banda se llama Fox Island, es de Ibarra. Y nosotros somos compañeros del colegio de Ibarra. Bueno, cada uno preséntese, cómo se llama, qué instrumento toca. Mi nombre es Ivo Ferigri y toco la batería. Mi nombre es Diego Urbina y toco el bajo, pero esta vez voy a tocar la guitarra. Mi nombre es Ángel Mena y toco la guitarra y a veces el bajo. Multifuncional y multifuncional. Mi nombre es David Yepes, canto. El vocalista. Y a continuación mi compañero. Mi nombre es Gabriel Urbina, yo soy la segunda guitarra. Ya, muchachos, sí. ¿Cuál? El suplente. Ya que estamos en temas futboleros, el suplente, la banca. A ver, ¿qué ritmos más o menos tiene la banda? ¿Cómo es su puesta en escena? ¿Qué es lo que les gusta cómo les gusta motivar a la gente cuando están en el escenario? ¿Cuál es la idea, la sensación, la sazón, el punto extra que ustedes le dan? Bueno, nosotros tocamos rock alternativo en inglés. Tenemos una onda muy, se podría decir, europea. Super... The lady. Y bueno, nuestros conciertos generalmente son súper enérgicos. O sea, la gente con nosotros llega a moverse, a dar vueltas. ¿Cómo se motivan ustedes antes de salir al escenario? O sea, ¿cómo es la preparación de cada uno de ustedes para poner en escena su música? Se dan un abrazo, se dan los cinco. ¿Cómo? Bueno, nosotros en la mayoría de tocadas siempre nos reunimos, independientemente de cómo esté el ambiente, de cómo esté la gente, de todo, siempre prometemos dar el mejor show. En nuestros shows nosotros tenemos bastante energía y bueno, siempre nosotros nos divertimos en el escenario, que es lo más importante. ¿Ya cuánto tiempo tiene la banda de, o sea, que se conformaron, cómo comenzaron, o dijeron, sabes qué, yo toco tal cosa, vos también, y hagamos una banda? Ya son décadas, ya. Qué exagerado. No, la verdad ya nos conocemos algunos años, por lo menos los cuatro, ya nos conocemos unos 7 años, porque nos conocimos en el colegio, y bueno, siempre yo tuve una banda primero con él, y ellos tenían otra banda aparte. Así, y digamos, el último año de colegio decidimos juntarnos, y ahí comenzó, digamos, la banda como está ahora. Pero no eran de esos que, o sea, él tiene su banda y yo tengo mi otra banda, y no había rivalidad en ese momento, no sé, a veces pasa, pues. Es que Ibarra es otra onda. Aquí en Quito son así medios. Medios peleones, pero en Ibarra, joda, porque eran bandas que nunca tocábamos ni nada, solo ensayábamos así, plan fresco, covers y cosas. Full covers. Ya. Y ellos tocaban. ¿Y de dónde salió esa idea de cantar en inglés? Yo por lo menos desde mi parte todo, yo tengo mucha influencia de música en inglés. Igual Ángel, bueno, casi todos escuchamos más música en inglés. Rata Blanca. También, ¿no ves? Acá me encanta Mago de Oz. Lo bueno es que hay traductor, entonces. La banda favorita del libro es Épica. ¿Y cómo es eso de cantar en inglés? ¿La gente cómo sienten que canta sus canciones? Porque hay veces que uno está ahí cantando una canción en inglés y no se sabe la letra y no sabe ni siquiera qué está cantando. Entonces, o sea, la mayoría. ¿Cómo le hacen para que le sigan la corriente? Ahí. ¿Cómo le hacen para que le sigan la corriente en inglés? Porque no es normal. A veces uno está hablando español, se confunde, se traba de ley. Como ya mencionamos, todos nosotros tenemos una relación súper estrecha con la música en inglés, así que no se nos hace ninguna complicación interpretar en inglés. O sea, todos bilingües ahorita. Claro, aquí. Sí. Importante. Trilingües. Bueno, aquí también somos trilingües, porque también hablamos pendejadas de vez en cuando. Ese es mi idioma favorito. Ahí sale. ¿Y alguno de ustedes alguna vez en algún concierto no le ha dado ganas de lanzarse encima de la gente que les está viendo ahí? Yo por lo general suelo hacer eso. Pero, ¿y si has caído? Se mete a los mods, ¿eh? ¿Y si has caído bien o...? No, me he caído. Gracias a Dios hasta el momento. Pero Dave, toca ver. Pero espero que no pase en algún momento. Espero que no me haga daño. ¿Y dónde es la tocada más bacana que se han mandado? O sea, ¿dónde es el lugar más genial en el que está? En un festival, hay un festival en Ibarra que se llama Música al Pie del Volcán, que hacen anualmente, entonces traen bandas de aquí y de afuera. El año anterior tocamos ahí y trajeron Animal de Argentina, Guardarraya. Guardarraya igual, igual full bandas de aquí. Y de ahí tocamos nosotros, estuvo acá. Estuvo chévere. Sí, fue una full gente, full como unas grande. 2,000, 3,000 personas. ¿En serio? ¿Y cómo se siente la energía en el escenario? ¿Cómo controlar los nervios? Porque muchas personas nos han dicho, bueno, yo cuando subo me conecto con todo el público y ahí voy perdiendo los nervios. ¿Ustedes cómo logran antes de salir y que la gente está ahí pidiendo sus canciones? Y cántenme en inglés, canten en inglés. Y ustedes salen y ¿cómo ahí con los nervios? ¿Y cómo lo hacen ahí? Es que ya cuando haces algo que de verdad te apasiona, ya no hay nervios, ¿verdad? Porque es algo de lo que básicamente eres. Entonces, yo en lo personal ya no tengo nervios cuando me subo al escenario, sí. ¿Y con estos manes, obvio, ¿no? y al principio, ¿cómo le hacían? Ahí cada uno cargaba su instrumento. ¿Cómo le hacen hasta ahora? Hablen, muchachos. Sí, muchachos, porque les veo que están ahí, solo le quedan viendo. No más. El micrófono es suyo. Como si estuvieran en un concierto, sientan la energía y si pueden, hablen en inglés. Simón, o sea, por lo general, nosotros, o sea, bueno, siempre o tenemos amigos que nos ayudan a llevar las cosas, pero por lo general nosotros nos movilizamos, o sea, nosotros gestionamos todo eso y llevamos nuestros instrumentos, eso en general. No somos muy exigentes, no sé, no me cargamos. No hay backstage, ni no tenemos backstage. Muy a la onda, ¿verdad? ¿Y cómo es esa onda de andar por la vida y ser cantante? Porque, o sea, por artista, ejemplo, artista. ¿Cómo es esa onda de ser artista y llevar también tener que ir a clases o alguna otra cosa? ¿Cómo le logran acomodar el tiempo para hacer su verdadera vocación, que es ser artista? Bueno, yo creo que, chuta, la verdad es que ha sido la organización de cada uno nos ha permitido así poder sobrellevar otras actividades. Por ejemplo, nosotros fuimos estudiantes, ajá, tenemos otras actividades también, no es que nos dedicamos netamente a la banda. Uh-huh. Entonces, eso básicamente es la organización que tenemos y las ganas que le ponemos. O sea, ustedes decían que desde un comienzo ya, ¿cuánto tiempo en sí ya tiene la agrupación? O sea, como Fox Island. Recién, o sea, están comenzando. Sí, ya mismo vamos a los... Y ha habido, no sé, alguien que les ha dicho, ¿sabe que ustedes son puta bacanos, únanse? ¿O cómo fue la historia ahí para que se unan los dos, aparte de que ya se conocían en el colegio? Es que, bueno, yo les uní, digamos, porque teníamos un evento en el colegio, creo que era el Día de la Mujer, y nos pidieron que toquemos, bueno, a mí me pidieron que busque una banda para tocar unas canciones. Y yo les dije a estos manes, y no teníamos mucho tiempo, ensayamos un día y salió todo de una, y fue increíble, porque no, nunca antes había, o sea, había funcionado tan rápido una banda en la que yo estaba. Y desde ahí dije, bueno, parece que funcionamos bien, deberíamos intentar hacer algo, y a todos les gustó la idea. ¿Y cómo salió el nombre de Fox Island? O sea, ¿por qué ese nombre? Me imagino que han haber puesto otros nombres, sí, igual. Top Secret nomás. De ley tenía que ser en corto. Sí. Bueno, pero para nuestros radioescuchas, ¿qué les parece si nos mandamos ahorita una canción en vivo para que se deleiten un poquito los radioescuchas? El cantante. Está enfermo. Sí. ¿Puedes cantar vos? Ya. Vamos. Hola. Ahí. ¿Cómo se llama la canción que van a en este momento? Galaxy. Verán, vamos a tocarles una canción. ¿En cuál? Cualquiera. Bueno, esta canción es la primera canción que habíamos tenido hasta el momento que hicimos en español. Entonces esta se llama Galaxy. Igual pueden encontrarla en las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, como Galaxy está ahí. Entonces dice así, 2, 3. Oh, listos para cantar? Sí, momento de fama, vamos a ayudarnos. No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 30 de junio, presentación de danza intercultural afroecuatoriana, junto a Karen Villa y Roxana Rojas, en el hall de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de julio. Le esperamos, la entrada es libre. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Amro. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Retro, de Jorge Chalco. Retro, de Jorge Chalco. 50 años de creación artística. 145 obras de gran formato en técnica acrílico, óleo, mixto y murales, mostrando la parte figurativa y el abstracto. La exposición la podrá visitar hasta el 4 de julio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te esperamos en la exposición Retro de Jorge Chalco. Retro de Jorge Chalco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Estamos de vuelta. También quiero mandar un fuerte saludo para nuestro amigo Gustavo, que acaba de llegar de las Europas y nos está escuchando ahorita. Así que un fuerte saludo para vos, hermano. Espero que te haya ido súper bien y bienvenido de nuevo al país, hermano. ¿Quién es Freddy? Espero el regalito, ¿no? Por favor. Hola, hola, chicos. ¿Cómo les va? Qué gusto verles, oírles y verles también en la cámara. Mi nombre es Sebastián Palomo. Y cuéntame, amigo, ¿qué tenemos mañana en el Museo del Rock? Bueno, para mañana desde las 8 de la noche en adelante tenemos el concurso de las bandas de allá, así que no se lo pierdan. Amigo, ¿cuáles bandas nomás tenemos invitados para mañana? Déjenme una pequeña sorpresa para más luego. Para más luego, está sí, bien. Sí, para seguir, porque igual ya saben, mañana a las 8 de la noche en el primer concurso de bandas del Museo del Rock Ecuatoriano. 1865. Bueno, sigamos por ahí con la entrevista. Bueno, ¿y qué, muchachos? ¿Qué tal les parece hasta ahorita? Ustedes cuéntenos que ya participaron en este evento y fueron uno de los ganadores, se podría decir, en la primera ronda. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal la acogida de la gente? ¿Cómo se sintieron en escenario en ese momento? Apretados, pero estuvo chévere. ¿Por qué apretados? Es que somos cinco y el escenario ahí está un poquito chiquito. Claro, es que como a nosotros nos gusta el espacio y para botarnos ahí. Claro. Pero aparte de eso, el ambiente es súper chévere. Me parece súper chévere, la gente bacán. ¿Cómo vieron lo que es la organización, el ambiente dentro del...? Todo bien, tuvimos unos pequeños inconvenientes de comunicación al inicio porque habían solicitado supuestamente que lleven sus propios platos, pero nunca mandaron el mail. Luego se dieron cuenta que fueron de ellos. Algo así pasó. Bueno, aparte de eso, todo excelente. Bueno, pues, y cuéntame de aquí, ¿cuándo es su próxima presentación en el bar, por supuesto? ¿O aún todavía no les dicen nada? ¿O estamos esperando que acabe? Estamos esperando. Qué bueno, chicos. Y bueno, ¿y cuál es su próximo concierto, giras? Próximo concierto, finales de julio, en la Casa Cultural Arte de Mente. ¿En dónde queda ubicada esa? No me acuerdo la dirección, pero tocamos ahí. Síganles en las redes sociales. Contactos, redes sociales, en sí, qué plataforma. Ya va a estar, yo mismo de salir el afiche, esperemos que en unas dos semanas ya salga. Nos encuentran en Facebook como Fox Island, en Spotify, Instagram y YouTube. Así que sigan atentos y ahí ya publicamos apenas tengamos. Exacto. Y hasta ahorita, ¿cómo? Ustedes ya como artistas, ¿cuántas canciones tienen? O sea, que sean producción suya o letra suya y que... ¿Propias terminadas? Ahorita creo que tenemos unas 10 terminadas, ¿no? Ah, bueno, con las que no tocamos unas 15. Pero en este momento estamos en proceso de realizar nuestro primer álbum. O sea, álbum completo, porque solo hemos lanzado singles. Yeah. Y pensamos hacer un set de aproximadamente 10 canciones, el cual le tenemos trabajado más o menos la mitad. En el tema de, para interpretar, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo es la conexión dentro de la banda? Bueno, pongo mi letra, no me gusta la letra. ¿Cómo empiezan a interpretar? ¿Cómo fabrican las canciones ustedes? Depende. Antes, en un inicio, uno salía con una idea. Alguien tenía una idea sólida, un concepto, por así decirlo. Yeah. Generalmente era Dacho, o yo, o a veces Divo también. Pero generalmente siempre buscábamos un concepto en común. O sea, siempre habían ideas de canciones, pero buscábamos algo que nos conectara a todos. Yeah. Y en base a eso realizábamos la canción. Alguien hacía la música, o sea, la base, y los demás aportábamos con ideas de ahí cuando hacíamos la canción. Pero para hacer el álbum estoy haciendo yo la música. Yeah. Yo soy el que está encargado de la música. Diego es encargado de las letras. Y Dacho es encargado de la melodía de las voces. Una pregunta, ¿cómo sería la base para empezar una canción teniendo la guitarra? ¿Cómo sería el ritmo base que empieza toda canción, como me acabas de decir antes? Ritmo base. ¿Cómo te explico? Cojamos la guitarra y llegamos, Leo. Estás teniendo ahorita la idea. Y me dices, te doy la música, pero ¿cuál sería el ritmo base? Y ahí sí comenzar a hacer los cambios. Digamos, depende de qué es lo que quieras. O sea, siempre nos buscamos un género, un subgénero, por así decirte. Tenemos algo más pesado, medio y algo liviano. Ya, pongámosle algo liviano ya por la guitarra, por lo... Digamos, sería algo más rasgado, o sea... Si empieza la base de ahí, cada uno ya va poniendo los aportes. Y mejor, ¿por qué no le hacemos y se mandan una cancioncita de su disco, de lo que ya tienen a punto de salir, y le hacemos algo directo para nuestros radioescuchas de ahorita? Sí, si desean. Sí, está bien. Sofía. Ahorita, ya sé. Like a rainy day, she felt like a drops up in my hair. She always knew what I pretend, but now I'm drunk and she's okay. And I see her pictures in my wall again, and I'm drawn and thinking what could be today. But now she's laughing at my face, and I cannot hold these things. I'm broken, just singing. Sophia, you know what I mean. Sophia, you know what I am. Stop pretending that you fell in love with me. I'm waiting here. To me. meet you there. You're just like a cigarette. It's been passing from man to man. And I see your pictures on my wall again. And I'm drawn and thinking what could be today. Now she's laughing on my face. And I cannot hold this day. Cause I'm broken and just singing. Sophia, you know what I mean. Sophia, you know what I am. Stop pretending that you feel in love with me. I'm waiting here. She needs a espectacular. Muy bien, muchachos. Muy bien, chicos. ¿Cómo se llamaba la canción? Sofía. Sofía. Sofía, ya dijo al comienzo, pero muy un poquito pilas. Cantar en español e inglés, ¿para ti qué es lo más fácil o te sientes más a gusto? Más me gusta cantar en español. ¿Sí? ¿Y por qué lo haces en inglés o por qué comenzamos a...? Porque ellos no hacen inglés. Ellos no hacen... Pero ya el álbum que viene es en español. ¿Ah, sí? Si no se mal esta canción, ¿ustedes la cantaron el no. No, ¿cuál era la que cantaron allá? Y esa no, canción también dijeron que por cantarla en inglés también les dieron más puntos, ¿no? ¿En serio? Sí. No, ¿pero sí les dijeron el puntaje? Eso sí. Claro, ahí está. Sí. Pero bien, pero la idea es eso, de que irnos conociendo, ir generando nuevas bandas, y sobre todo la música ecuatoriana. ¿Ustedes cómo ven la música ecuatoriana en la actualidad, frente a todos los géneros, todos los artistas internacionales que vienen acá, la apertura que tienen hacia ustedes dentro de lo que es el escenario ecuatoriano, al menos aquí en Quito? O sea, hay bandas buenas, hay bandas normales, hay de todo. Y o sea, la escena de aquí se está moviendo bastante bien, sobre todo Quito, Guayaquil y Cuenca tienen grandes bandas que ya comienzan a salir a otros países o que se comienzan a mover en festivales de aquí, con géneros variados, desde lo folclórico, medio electrónico, rock, pop, hay de todo, y eso me parece bien, hay de dónde escoger para todos los gustos, y hay, no hay por qué centrarse en una sola banda, puedes conocer 30 bandas de aquí, te pueden gustar las 30, entonces... hay una gran variedad y creo que la escena en Ecuador comienza a crecer, comienza a ser valorada. Y ustedes, como dijiste tú, son de Ibarra y todo, allá, ¿qué tal es la acogida ante Fox Island? ¿Cómo ve Fox Island la acogida en Ibarra? Bien, Ibarra nos quiere full. Es que no hay más bandos de igual. Sí hay, pero... Claro, cuando ya no hay donde más elegir ya... No sé si hay un montón de bandas, hay un montón de músicos, pero todo el mundo hace covers, entonces... ¿Así? Claro, es que es como que allá no es muy grande la cultura, o sea, sobre todo la movida así de la escena independiente, pero poco a poco se les va dando palo ahí. Y, o sea, ustedes al momento de, digamos, de se presentan allá en Ibarra y todo, o sea, ya la gente les conoce, o ¿cómo dieron los primeros pasos para que la gente les conozca? Claro, no sé. ¿Tocaban en algún bar, no sé? De ley, o sea, al principio era, es difícil empezar una banda, claro, sobre todo a edad, porque la gente allá es muy reggaetonera, o sea, la gente prefiere gastarse $5 en irse a una fiesta así de... ¿Cómo? De full batracias, a que ir a un concierto, o sea. Pero ahora es como que ya los panas y toda la gente fue cachando la banda poco a poco. Entonces, tal vez sí al inicio era como que nuestras presentaciones, algunas había poca gente. Después cada vez fue aumentando la cosa. Entonces ahora yo creo que en Ibarra somos una banda muy querida igual por mucha gente igual. tal vez odiada por otro. Pero es normal eso. Pero, digamos, cuando comenzaron, o sea, ¿cuál fue, digamos, o alguien les escuchó, dijo, vengan a tocar en mi bar, o vengan... No, o tienen que hacer algún... siempre la de la humildad, o sea, ir tocando las puertas para... Ya. Es complicado para... ir tocando puerta por puerta. Dele. Que un bar venga y o alguna gente les diga, vengan, toquen. Claro, sí. Al inicio autogestionarse fue bastante difícil. Incluso hasta ahora nos autogestionamos. Claro, lo último que hicimos fue algo por Ibarra mismo. Organizamos una tocada. Nosotros llevamos a la Madre Tirana y a Trébol y a varias bandas de Imbabura también. Incluimos varias bandas, hicimos un festival ahí. Salió increíble. Y así es como tratamos de aportar nosotros a la cultura, a que haya cultura y que se cree cultura en Ibarra. Les quería preguntar ya dentro de lo de la banda, la gente, ¿cómo les recibe ese cariño? ¿Cómo sienten ustedes el cariño de la gente? ¿Qué se siente ser querido por la gente de su tierra, por supuesto, de Ibarra, de aquí mismo, de Quito? Lindas. Cuando ya cantan tus canciones, ya en Quito, en Ibarra, y es otro nivel. ¿Cómo se siente la euforia? ¿Cómo les dice sí? Por eso no hay nervios, ponte, por esas cosas. Yeah. Es como que ya estás en confianza, o sea, ya estás en onda, ya todo está hecho, básicamente, sí. Entonces, es como que... No sé, es una sensación súper bacana, ¿sí? Yo pienso que todo músico que en sus inicios, al momento que ya comenzó a sentir eso, tal vez se sintió así como nosotros nos sentimos. Entonces, bien. Cuando ya les dieron la noticia en la guerra de bandas que fueron los ganadores, chicas, ¿cuál fue la... o se sorprendieron y dijeron ya nosotros ya porque no pasamos alguna cosa? Porque en esa parte... La mente, porque sabemos que ya la siguiente fase es un poquito más compleja, más canciones, más covers. ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Qué es lo que pensaron? Dijeron, bueno, ahora sí ya pasamos el primer filtro y ahora sí. Tocarán bien que queremos el tatuaje. Porque entonces a vos te va a tocar el regalo de la barba, entonces. El de la barba, pero ¿cómo sintieron? ¿Cómo es esa euforia ahí dentro del escenario que digan los ganadores? En ese momento creo que creo que ya desde un inicio sabíamos que íbamos a pasar porque tenemos una enorme confianza cuando estamos juntos, o sea, por separado podremos tener nuestros problemas. Yo que sé, de autoestima o cualquier cosa. Pero en el escenario... Pero igual cantamos. Cuando estamos en el escenario juntos, creo que solo trascendemos a otro lugar. Y ya, yo creo que ya sabía que íbamos a pasar. No por menospreciar a nadie, sino obviamente, porque tenemos la confianza para seguir adelante. Y obviamente, además de la confianza, tienen el talento, como lo estamos viendo en vivo. Cepita. Qué bueno, chicos, una pregunta hasta... ¿Dónde aspira a llegar Fox Island? ¿Su futuro? ¿Qué han pensado? Hasta que nos oigan... No, hasta que nos vayan a ver en Lollapalooza, en Chile, en Glastonbury, o en el Rock and Ring. Donde quieran, vayan a vernos porque íbamos a estar. O en la aldea ahí. En el Pepe Botella ahí tocando covers, pero igual nos encuentran. ¿Giras que han hecho fuera de la ciudad, además de Ibarra, Quito? New York. ¿Internacional? Los Ángeles, California. O sea, sí hemos tocado aquí en Quito y en Ibarra, pero no hemos podido salir como que más a otros lugares igual, porque igual dejamos de tocar full tiempo. Entonces es como que a partir desde el anterior mes, bueno, desde que hicimos eso en Ibarra, o sea, este año, es como que estamos ya comenzando a tocar de nuevo. Entonces estamos viendo, ojalá se den fechas tal vez para Guayaquil o Cuenca este año. Qué chévere. ¿Quién es la que maneja la parte, digamos, seria de Fox Island? O sea, me refiero a que está contactos a cargo, tiene algún manager o ustedes mismos se gestionan las presentaciones. Yo soy el manager David Yepes. Buenas noches. ¿Número de cédula? No, número de teléfono para todos los que nos están escuchando. Nos organizamos todos nosotros. Sí. O sea, no hay nadie que dice, ¿sabe qué? Creo que acá hay un concierto. No, no escriben directamente a la Instagram o al Facebook generalmente. Sí, sí. Hablamos entre todos. Bueno, números para contactos, todos nuestros radioescuchas que quieran tenerles en Tarima. Por favor, a los oyentes, este es nuestro número. Y dice así: 099-71-35-44-8. 099-71-35-44-8. ¿Con quién se pueden contactar ahí? Con el señor David Yepes, por favor. Bueno, para todos los que lo están escuchando y quieran escucharles en vivo, en directo, ya saben, o si no, por las redes sociales, ¿en cuáles? ¿Redes sociales? Facebook, Instagram, YouTube. Como Fox Island. Spotify. Chicos, ya el tiempo es corto, se han ido volando el tiempo. Esperemos, bueno, obviamente de aquí nos veremos en la segunda fase de la primera guerra de bandas de rock 1800. Y no se olviden, tal vez si quieren ahorita una pequeña llamadita con los muchachos artistas al 2220-966 o también nos pueden ver en nuestras plataformas como Rollabyte en Facebook o www.radiocce.com o la 940 AM. Chicos, ¿qué tal si cerramos el programa con una canción en vivo? Un pequeño mensaje que tengan ustedes hacia sus fans. ¿Hasta dónde? Saludos. Saluditos. Mensajes. Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes, a invitarles igual que escuchen nuestra música, como les dijimos, en las plataformas digitales. Y nos despedimos con esta rolita. Y un mensaje para todos, que tengan una buena semana y nos escuchen. Y mucho éxito en su vida a cada uno. Y esto dice así. Ah, ya bueno. Chicos, ha sido un gusto que alegría estar frente al micrófono, estar con una banda tan genial, espectacular, cantar en español, el inglés y tener una buena vocalización es fenomenal. Mi nombre ha sido Sebastián Palomeque, nos vemos el otro lunes. Así que muchachos, despídanse, algún saludito por ahí. Adiós, un saludo especial a uno de mis mejores amigos, José David Pita, ojalá estés viendo esto, te mando un abrazo y sigue adelante en tu música, loco. Nadie más, ¿no? Un saludo a nuestros fans, si es que hay alguien. Bueno, eso ha sido Fox Island. Yo también quiero mandar un saludito a, de nuevo, señor Gustavo. Bienvenido al país desde las Europas. Fuerte saludo desde Rolabyte. A toda la familia que nos está escuchando, a todos los amigos que nos están escuchando también. Un fuerte saludo. Soy Brian Baca. Hasta la próxima, hasta el otro lunes. ¡Chao! Despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderá. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte de 7 a 8 de la noche. Rolabyte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.